you lived it, but I still didn't know. Everybody loves a good mystery. Después de un primer programa, hubo un segundo, un tercero, y hoy es el cuarto programa en esta nueva temporada de Frecuencia Activa, aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la FM de Zaragoza, un programa de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios. Un programa que realizamos en riguroso directo los lunes a las 12 del mediodía. Poco a poco nos vamos acostumbrando a este extraño horario para nosotros. Un programa que se redifunde los jueves a las 12 de la noche, en la madrugada, entre la madrugada, entre el jueves y el viernes. Pero un programa que podéis escuchar online en cualquier momento del día, de la semana, descargar en nuestra web, frecuencia.es. Recordad, lo decimos siempre, frecuencia, lo escribimos con K y con Z. Así que la dirección correcta sería www.frecuencia.es. Es un sencillo blog de momento, aunque quizás para este verano tenemos alguna otra idea, y es un blog en el cual vamos recogiendo semanalmente un anticipo del programa, de lo que va a sonar hoy, desde esta mañana. Si ya lo habréis podido ver, el programa de hoy va a estar dedicado a los Black Crowes, casi todo el programa al completo. Pero también en Frecuencia Activa podéis visitar y recordar programas anteriores o incluso descargar el MP3 correspondiente para escucharlo en el mejor momento del día o de la noche. Si estáis escuchando la emisión en directo, si no es complicado, tenemos un teléfono de contacto que es el de siempre, el de toda la vida, 976-525645. Tenemos, como no podría ser de otra forma, una página en Facebook, Frecuencia Activa, una cuenta de Twitter, Frecuencia Radio, y tenemos mucha música que poner hoy. Y como ya hemos anticipado, el programa de hoy lo vamos a dedicar a The Black Crowes, la banda desde Atlanta, Georgia, que desde el principio de los 90 y hasta no hace demasiado mucho tiempo han estado en activo con alguna palo, y una banda que se formó a finales de los 80, 86, 87, fueron los años de inicio de Black Crowes, con la dirección de los hermanos Chris Robinson y Rick Robinson. Incluso inicialmente no se llamaban The Black Crowes, sino su nombre inicial era Mr. Crowes Garden. Pero llegó 1990, consiguieron un contrato discográfico, algo por aquellos tiempos difícil para muchas bandas, y un álbum de debut, un álbum titulado Shake Your Money Maker, publicado en 1990, y este fue su primer single. Esta fue la canción por la que la mayoría los conocimos, Jealous Again. Don't you think I want to? Don't you think I would? Don't you think I'd tell you, baby, if I only could? Am I acting crazy? Am I just too proud? Am I just plain lazy? Les costó llegar a los Black Crowes al éxito, 4 o 5 años hasta la publicación de su primer trabajo, pero desde luego cuando llegaron lo dieron todo, lo tenían prácticamente todo. Cantante carismático, Chris Robinson, con un tono vocal cercano al mejor Rod Stewart, los riffs de guitarra de su hermano Rick Robinson, con las influencias más que claras de Ron Booth, Keith Richards, y también Jesse a la segunda guitarra, Steve Gorman, batería, y Johnny Cole al bajo. Con la producción de George Draculia se produjo este Shake Your Money Maker 1990. Como ingeniero contaban con Brendan O'Brien y el productor ejecutivo era Rick Rubin. Grabado para Def American Recordings, con lo cual producción de lujo, sonaron en las televisiones, sí, por aquellos entonces había música en las televisiones, incluso videoclips en las cadenas de televisión, y tuvieron un cierto éxito con este primer single, Jealous Again, pero la cosa se multiplicó por 2, por 3 o por 10 con su siguiente sencillo, una versión de Otis Redding, era este Hard to Handle. Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad with me. Once I come along and down by the dozen, let me light your candle, calls her mama, I'm sure all the hand and now just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and now just around. Hard, hard to handle now. no calls a mama, I'm sure all the hand and I just around. Yeah. So all the hand and I. Oh yeah. Baby. A good love man. Baby. Baby. I'm all good love man. I need good love man. I got the highest. Oh poco se puede decir más de esta fabulosa versión de Hard to Handle, solo superada por el original de Otis Redding, pero desde luego una versión brutal y que les catapultó al éxito a los hermanos Robinson. Black Crowes fueron encasillados como grupo de hard rock, aunque realmente están más alineados con una tradición del rock americano clásico, incluso de lo que llamaríamos el Southern Rock, y las reminiscencias a grupos británicos pero con un sonido americano como los Faces, los Stones o incluso otros grupos más tirando a jam bands como serían los Allman Brothers, pueden sonar. The Black Crowes tuvieron un éxito brutal con esta versión del Hard to Handle de Otis Redding y fue desde luego su disco más vendido, este primer trabajo, Shake Your Money Maker, del cual también extrajeron un tercer sencillo, tocaba una canción acústica, una balada podríamos decir, pero con una letra dura, una letra que trata sobre las adicciones y los problemas ocasionados por ella. Es una preciosa canción que se llamaba She Talks to Angels. Never mentions the word addiction in certain company. Yes, she'll tell you she's an orphan after you meet her family. We'll be right back. pulls those shades down tight. Oh yeah, there's a smile when the pain comes. The pain gonna make everything alright. Alright, yeah, yeah. She talks to angels. There's a call around by her name. She Talks to Angels, de Black Rose, en su disco de 1990, Shake Your Money Maker. Seguimos aquí en Radio Mai, esto es el 102.8 de la FM de Zaragoza, esto es Frecuencia Activa, un programa de música, música sin complejos para gente sin prejuicios, un programa donde la semana pasada escuchábamos el blues de Muddy Waters o hace dos semanas la psicodelia de los primeros Pink Floyd. Cualquier estilo de música, pero sí que tenemos unos cuantos faros que más o menos nos centran, puede sonar en Frecuencia Activa. Seguimos recordando los Black Crowes, seguimos y pasamos a su segundo disco, publicado en 1992, The Southern Harmony and Musical Companion. Quizás para mí su mejor disco. No tuvo desde luego el éxito del primero, no tuvo la novedad de ese Shake Your Money Maker, no tuvo ningún single que alcanzara los primeros puestos de las listas, a diferencia del Hard to Handle del anterior disco, pero para mí es una maravilla de disco. Varias cosas, añaden un teclista como parte ya integrante de la banda y cambian el guitarra que acompaña a Rick Robinson. El guitarrista es Mark Ford y desde luego se nota. Musicalmente es un disco más complejo, más elaborado, canciones más largas, vientos, voces de coro femeninas absolutamente maravillosas y un disco que tenía grandísimas canciones como este Remedy. We'll be right back. Absolutamente maravilloso este Remedy, que fue la canción, digamos, que presentaba este disco, que pese a ser una maravilla de canción, desde luego no tuvo el éxito de los primeros singles, su primer trabajo, del Shake Your Money Maker, pero este de Southern Harmony and Musical Companion, Black Crowes, 1992, es uno de mis discos, además, favoritos, no solo de los Black Crowes, sino de estas 4 o 5 discos que tienes un cariño especial. Disco, además, que así a modo anecdótico, tengo firmado por Mark Ford, el guitarrista que entró en este segundo trabajo sustituyendo a Jessis, el cual, por cierto, no acabó nada bien de la banda. Si habéis visto alguno de sus primeros vídeos, que al final sale la lista de, estoy hablando del primer disco, el Shake Your Money Maker, al final salen los nombres de los 5 miembros iniciales del Black Crowes, pues el nombre de Jessis aparece tachado. Acabaron bastante mal. Mark Ford le imprime un nivel de guitarra superior, acompañando a los riffs de Rick Robinson, hace algunos solos auténticamente memorables. Mark Ford, que venía de Burning Tree y carrera también en solitario que ha ido manteniendo, pero del cual volveremos a hablar en la parte final del programa. También, como os había comentado, entraba Eddie Harsh, el teclista, que ya había colaborado con ellos en los directos de la presentación del primer disco, pero aquí ya formaba ya parte del grupo como sexteto. Seguimos con este disco de Southern Harmony and Musical Companion, 1992, y esta preciosidad titulada Thorn in My Pride. Thank you. Una auténtica maravilla este Thorn in My Pride de Black Crowes en su segundo disco The Southern Harmony and Musical Companion, 1992. Todos los temas compuestos por los hermanos Robinson, a excepción de una versión de Bob Marley que hacen al final. Siguen con la producción de George Draculias, temas más largos, temas que sobrepasan la mayoría los 5 minutos, incluso como este que hemos escuchado llegaba a los 6, y una especie de medio camino entre su primer disco más directo, más concreto, canciones de 3-4 minutos, y sus posteriores trabajos y sobre todo actuaciones en directo, en los cuales ya se conformaban más en una banda de jams largas, con improvisaciones, con momentos psicodélicos. Pero de eso hablaremos en unos breves minutos. De este su segundo trabajo quiero poner un tema que no es tan obvio como los anteriores, no apareció como single ni es el típico tema que aparece en todas las recopilaciones de los Black Crowes, pero para mí es una de mis canciones favoritas de la banda. Aparecía en este segundo trabajo y se titulaba My Morning Song. We'll be right back. My Morning Song, The Black Rose, en 1992, un segundo trabajo de Southern Harmony, a Musical Companion, una auténtica maravilla de disco. Y seguimos avanzando en la discografía, en estos trabajos, en esta década mágica para esta banda de Black Rose, y vamos a 1994, su tercer trabajo titulado Amórica. Otro grandísimo trabajo, se mantiene la formación, siguen en esta formación de sexteto, quizás su mejor alineación: Chris Robinson, Rick Robinson, Mark Ford, Steve Gorman, Johnny Cole y Eddie Hearts. En este caso la producción corre a cargo de Jack Joseph, y quizás es un disco más relajado por momentos, con un cierto groove, una mezcla entre blues, rock, funk, con momentos desde luego de hard rock, como no podría ser, pero un disco que le refleja, yo creo que fielmente, en estos años, en esta mitad casi de la década de los 90. Amórica se abría con barbaridades como el tema que abre el disco, este titulado Gone. We'll Gone, así se abría este tercer trabajo de The Black Crowes, Amorica, 1994, un disco más experimental, pero con momentos claramente en rock, pero con un cierto groove entre funk y blues, por momentos muy interesante. Es un disco, desde luego, que no entra de una forma tan directa en todas las canciones, desde luego no tiene ningún tema que pudiéramos considerar un single de éxito, pero es un grandísimo trabajo que, si no lo conocéis demasiado, por favor, darle una nueva oportunidad, porque para mí está casi casi al nivel de sus dos primeros trabajos. Amorica, 1994, tenía uno de mis temas también que más me gusta de esta época, como este Wizard Time. Time left now to change. Wizard Time, otro tema más, otra grandísima canción de este Amórica 1994. Seguimos aquí en Radio Mai en Frecuencia Activa. Hoy estamos dedicando casi el programa al completo a la época dorada de Black Rose. Estamos en la década de los 90 y de 1994 nos pasamos a 1996. El sexteto se mantenía la formación de los hermanos Robinson, Steve Gorman, Johnny Cole, Mark Ford y Eddie Harsh. Publican su cuarto trabajo, también como en el anterior, con la producción de Jack Joseph, y el disco se titulaba Three Snakes and One Charm. Quizás sea su disco más tranquilo, más pausado, con momentos auténticamente brillantes, otros un poquito de bajar un poco el nivel comparado con sus anteriores trabajos, pero sigue siendo un disco de notable alto. 1996, Three Snakes and One Charm tenía temas como este Good Friday. Good Friday, Black Rose, 1996, y su cuarto trabajo, Three Snakes and One Charm. Si tuviera que quedarme quizás con un tema de este, su cuarto trabajo, sería quizás una de las mis canciones también favoritas de esta época intermedia, o sí, segunda época, podríamos casi calificar, de The Black Crowes. Estamos en la década de los 90, hoy estamos haciendo un especial de los Black Crowes, recorriendo todos sus trabajos en esta década. Y de este Three Snakes and One Charm, quizás me quedaría con este Girl from a Pancho. Remember Una auténtica maravilla de canción este Girl from a Pawn Shop. Three Snakes and One Charm, quizás el álbum más relajado a un nivel más tranquilo de The Black Crowes. 1996, la banda en directo era atronadora, con conciertos, con canciones que alargaban al estilo de otras clásicas bandas como, no sé, quizás... Los Dead, quizás, no sé, podrían encajar. Desde luego en ese rock tradicional, ese The Southern Rock, los Allman Brothers también. 1996, cuarto trabajo, y pasamos al último disco de esta época, de esta década que hoy estamos repasando de Black Crowes. En 1999 apareció By Your Side. Cambios en la formación, Mark Ford fue despedido por serios problemas con las drogas, también el bajista se fue a formar un grupo en solitario, Johnny Cold, y entró Sven Paypen al bajo. Las guitarras en este disco corrieron todas a cargo de Ricky Robinson, rítmicas y solistas. The Black Crowes en este By Your Side quizás intentaron volver un poquito a los principios, a los inicios. Canciones más cortas, canciones más directas, como este Kicking My Heart Around. We'll be right back. Mucho más enérgico quizás sería la palabra que define este quinto trabajo, By Your Side, 1999, de Black Crowes, en formación otra vez de quinteto, con Rick Robinson a cargo de todas las guitarras, grabado en Nueva York, a diferencia de sus últimos discos que los habían grabado en Atlanta, y un disco de canciones más directas, más cortas en duración, menos extendidas, pero que sigue teniendo muy buenos temas. Vamos a pinchar uno más de este disco, concretamente el que da nombre al álbum, se titulaba By Your Side. By Your Side, 1999, The Black Crowes, en este su quinto trabajo. Quinto trabajo con el cual vamos a acabar este casi programa al completo dedicado a la banda de Atlanta, Georgia, The Black Crowes, en que hemos escuchado su Shake Your Money Maker, 1990, The Southern Harmony a Musical Companion, 1992, Amorica, 1994, Three Snakes and One Charm, 1996, y este By Your Side, 1999, pero Frecuencia Activa aún le quedan unos minutos más en este su cuarto programa. Frecuencia Activa es un programa de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Todos los lunes a las 12 del mediodía aquí en Radio Mai en el 102.8 de la FM, redifusión la madrugada de jueves a viernes a las 12 de la noche y también podéis en nuestra web frecuencia.es, frecuencia.es, poder volver a escuchar los programas, el listado completo de canciones, discos, años, etcétera, de este programa o de cualquier anterior, así como volver a escuchar algún otro programa que os haya gustado, ese que os escapó o incluso descargaos el MP3 en cualquier momento para escucharlo cuando mejor os convenga. Frecuencia Activa. Frecuencia lo escribimos con K y con Z, no os equivoquéis. Frecuencia.es. Vamos a ir acabando el programa de hoy. Vamos a entrar alguna canción, pero sí, yo creo que nos van a centrar mínimo dos. Y vamos con alguien que ha sido parcialmente protagonista en el programa de hoy, de los Black Crowes. Aunque desde luego un grupo claramente liderado por los hermanos Robinson. La importancia de Mark Ford en su segundo, tercer y cuarto trabajo de Southern Harmony, Musical Companion, Amorica y Three Snakes and One Charm es claramente evidente. Y Mark Ford es un guitarrista prodigioso, es un músico con una larga trayectoria, no solo en los Black Crowes, sino también en solitario y con alguna banda de acompañamiento. A un músico que no lo podéis perder si llega a vuestra ciudad a tocar. Y además ha estado recientemente por nuestro país presentando su trabajo del pasado año, titulado The Vulture 2016, Mark Ford, o con el título Mark Ford and the Neptune Blues Club. Este The Vulture se abría con el tema que se llama Devils in the Details. Thank you. Devils in the Details, así se abre el último trabajo de Mark Fork and the Neptune Blues Band, The Vulture 2016. Y nos vamos ya a ir despidiendo. Frecuencia Activa volverá la semana que viene, a eso de las 12 del mediodía, en una nueva edición, con un programa completamente diferente al de hoy y completamente diferente al de dentro de 2 semanas. Aquí en Radio Mai, como siempre, en el 102.8 de la FM. El resto de la semana os dejamos con nuestra web frecuencia.es, frecuencia.es. También tenemos nuestro Twitter, Frecuencia Radio. Tenemos página en Facebook, Frecuencia Activa. Así yo creo que no tendréis demasiado problema en escucharnos en cualquier momento. Los saludos de Antonio Elías, hasta la semana que viene y nos despedimos con otro corte de este último disco de Mark Ford, The Vulture, y el tema que va a sonar para despedir el programa se titula Same Coming Up. Hasta la semana que viene. Treehouse again with no letters to send. Met as a lifeline, came as a timeline, sealed with a kiss at the door. What is this change really for? As a coin hit the floor. Life, strange as it looks, is your own starry role. Strange way to hold me, willing but could not bend. Up in the treehouse again with no letters to send. Same.